tu cuerpo reventar. De tu cuerpo reventar. Pero sin más. Thank you. sea una farsa factual y nada. Van a aparecer como unas visuales pronto, son de la Camila y nada, eso. Ya viene. Igual gracias, que el lugar te la da. ¿Suena bien todo eso? Sí. Teatro chino, pura ilusión. Fattual. Fattual. Thank you.

sea lo malo que no puedo platicar. ¿Foto? Gracias.